El Batallón Express. Y amigas, a un nuevo programa del Batallón Express, el podcast más escuchado en toda Ibalís y el favorito de los piratas espaciales. En verano hace falta un milagro en forma de noticia que anime un poco el panorama de videojuegos y si hace un par de semanas era Nintendo la que hacía la magia con ese anuncio de Super Nintendo Mini, esta vez hay que rezarle a Nomura-san y las nuevas informaciones sobre Kingdom Hearts 3. Sí, señores, nueva información, nuevos mundos y nuevas alegrías. Es que como muchos sabréis, estos días se ha celebrado el D23, este evento con el que Disney presenta sus novedades en forma de películas, videojuegos y material promocional. Y sí, podríamos estar aquí hablando de Star Wars, que a todos nos apasiona, pero es más relevante el hecho de haber visto nuevo gameplay de Kingdom Hearts, el mundo de Toy Story y, sí señores, la fecha de salida. Bueno, al menos el marco de lanzamiento, que ya se confirma para 2018. Y lo bonito, cada vez que se produce un acontecimiento de esta magnitud, es ver cómo toda la comunidad de fans se juntan para analizar cada fotograma uno por uno en busca de pistas o secretos. De verdad, es fascinante y es imposible no emocionarse después de haber visto este tráiler. Y sé que es raro, de verdad, empezar el programa hablando de Kingdom Hearts 3, no ocurre todos los días, ni muchísimo menos, pero hoy sí. No quiero irme por las ramas, pero ya sabéis que aquí le tenemos mucho cariño a la saga y contamos los días para que salga. Pero como aún queda mucho, que yo lo sé, pues nosotros tenemos por delante un programa hoy en el que charlar de videojuegos con compañeros increíbles como Aitor. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿cómo estamos todos? Pues decías de que... Que Star Wars tal y cual, pero yo me quedo con esos póster que hemos visto del episodio 8, ¿eh? Son todos espectaculares. Pues sí, la verdad es que te ponen los dientes largos, ¿no? A ver qué va a ocurrir ahí. Con tengo ese, unas ganas. Last Jedi. Yo creo que no debe faltar muchas semanas para ver el siguiente tráiler, ¿no? Porque suelen dar varios a lo largo del año. Y ya hace tiempo del primero. Y si han visto cositas, ¿eh? Vídeos y demás en este D23 que se ha filtrado, ya veremos. Pero bueno, Star Wars está bien, Kingdom Hearts también, porque además, no sé si lo quieres contar, ¿eh? Pero sí, por supuesto, lo puedes ahora jugar. Tengo más ganas aún. Ay, ahora lo puedes jugar, ¿no? En una consola. Exactamente, exactamente. Pues es que recientemente fue el Amazon Prime Day, como ya anunciamos la semana pasada, y yo tenía que aprovecharlo, ¿no? Yo, ya que pago el Prime para un año, pues hay que aprovechar esas ofertas. Y vi una muy suculenta en un comercio y dije, oh, a lo mejor caigo tal. Luego llegó la de Amazon y dije, ya está, me quedo con esta. Y he adquirido una Play 4 Pro con dos juegos y estoy muy contento de poder acceder a un gran catálogo que me estaba perdiendo. Animal, que eres encima un animal. A la Pro, que te has ido ya a lo bestia. Y la verdad es que también había una oferta por la Slim que estaba también muy, muy, muy jugosa. Pero dije, bueno, vamos a pensar de cara al futuro, no vaya a ser. Vamos a asegurarnos que los juegos vayan estables en la medida de lo posible y para adelante. Y yo, de verdad, me encantaría saber cómo es para una persona que durante muchos años, o por lo menos estos últimos tiempos, le ha dado mucha caña al PC, a la Master Race en 4K, la VR. ¿Cómo ha sido el paso a sujetar un mandito y ponerte delante de una Play 4? Hombre, a ver, en mi caso tampoco ha sido tan bestial, ¿no? El cambio, porque, a ver, realmente yo empecé, digamos, de manera hardcore llevo jugando año y algo, casi dos. Y luego además, como lo juego con mando, tampoco me ha supuesto... Y tengo Switch y he tenido Wii U, o sea, lo del tema de los mandos para mí es... Necesito un mando en mi vida, sea la plataforma que sea, incluso en PC. Y lo de la resolución, ya te digo, me da absolutamente igual. Al final, el paso a adquirir esta consola ha sido por el catálogo, por los juegos, no por la potencia ni por las resoluciones. Y me lo estoy pasando genial con Uncharted, con Crash, ahora con una demo que me he bajado de Destiny. Estoy muy contento. Qué bueno, qué bueno. Pues ya nada más que te falta la One. No. No, ese privilegio de tener todas se lo dejo a Juanjo. Eso, el logro para él, sí, muy bien. Pues bueno, por alusiones, vamos a darle la bienvenida también una semana más a Juanjo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido todo esta semana? Y bueno, hace ya tiempo que no te pasas por aquí, a lo tonto. Pues sí, hola, muy buenas a todos. Sí, hace tiempo que no paso y nada, primero pedir disculpas por la ausencia de los últimos programas, pero... Solo diré que si no queréis caer mal a la gente, no aparezcáis en casa de nadie sin avisar, ¿vale? Porque Consejo de vida. Sí, se me presentó alguien en casa y me fastidió la grabación, no pude hacer nada, no me pude escapar y me fastidió bastante. Pero bueno, es lo que tienen los compromisos, lo que tiene ser padre de familia, que no te puedes caquear, no puedes dejar en marrón a nadie, te lo tienes que y comer. Y hospitalario también. Exacto, exacto. Y encima, pues bueno, tuve que pasar el día... mejor o peor, pero no pude hacer lo que me apetecía, que era grabar, estar con mi gente y pues bueno, pues... Eres un profesional. Un profesional, sí señor. Bueno, y... hoy ya estás aquí, o sea, eso lo podemos sí. arreglar. Exacto, exacto. Voy a ver lo que hago, a ver si puedo dejar el pabellón bien alto viejuno, que vosotros lo hicisteis muy bien, y a ver si puedo acompañar y no desacompasar. Muy bien, pues solamente en una palabra para no quedarnos aquí. Ya que no estuviste, con el tema de la Super Nintendo Mini... ¿Es un sold o no sold? Es un doble sold, Sergio, doble sold. Oh, porque pude hacer doble adquisición, porque tengo un hermano tan viejuno como yo, bueno, solo tiene un año menos que yo, y le va a hacer la misma ilusión que a mí tener una Super NES Mini. Sí. Así que pude... Todos los especuladores tienen un hermano por ahí. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, el caso es que yo tengo prueba gráfica de que tengo un hermano, ¿vale? Está bien. Bueno, pues sí. Y nada, solo decir eso, que a mí personalmente es la consola que más ilusión me hace tener ahora mismo así de como juguetito, porque esto no es una consola, es un juguete. Y fue la consola de mi no en juventud, sino de este momento de descubrir los videojuegos, no cuando eres un niño, sino cuando empieza a madurar un poco. ¿No? Exacto, ¿no? Cada uno tiene su etapa así, y esa fue la mía. Y entonces yo tuve Super Nintendo, disfruté muchísimo y tengo muchísimos recuerdos y la voy a reventar, hablando así en plata. Muy bien, pues me alegro mucho, está ya aquí a la vuelta de la esquina y no queda absolutamente nada. Bueno, yo soy Sergio, presento esto, ya os habréis enterado por esa escena final del programa anterior. He estado en Italia esta semana, me lo he pasado muy bien. Pero Italia no es tan buena como me la esperaba. La ciudad está bastante sucia, no tienen ningún respeto a los pasos de peatones ni nada. Pero bueno, al final lo que cuenta es la compañía. Yo fui con unos colegas y me lo pasé muy bien. ¿Qué pasó durante esta semana? Llegó el día 11 de julio, salió Final Fantasy XII y yo estaba con mi móvil en plan, por favor, tengo que comprarme la edición de caja metálica porque la quiero, la necesito en mi vida. Lo hice a través de Game, y esto lo cuento porque a lo mejor hay mucha gente que en algún momento lo ha hecho o lo va a hacer, pues yo le aviso. Cuando compras en Game, en la página web, hay como varias formas de envío, de distintas empresas de mensajería. Nunca cojáis Envialia, nunca. La de problemas que he tenido y tengo a día de hoy con esta empresa es increíble. El juego te dicen que llega en 24 horas, no llega, ha pasado una semana y no lo tengo... pone que hay una incidencia, no tienen número para hablar con ellos ni contactar, no te cogen ni el correo, ni el teléfono, ni nada. Es como si no existiera esa empresa y nadie se responsabiliza del pedido. Entonces, bueno, yo lo digo porque que queda como de mal rollo empezar el programa así diciendo no hagáis esto, no sé qué, pero como a mí me ha pasado, no quiero que os pase a los demás. Y ya está. Y ahora sí que sí, si os parece... Pero vamos Sergio, has desvelado uno de los secretos del programa. Ahora la gente se va a poner a ver los audios del final. ¡Odio! Bueno, bueno, no sabemos. Algunos tienen, otros no. Esto es como lo de Marvel. ¿Estáis hablando de esos bonus tracks que siempre se han puesto alguna vez, muy de vez en cuando, y que solo unos pocos han escuchado? Unos privilegiados. Unos privilegiados. Los más fans. Los más fans o los que se han dejado el programa puesto mientras estaban haciendo algo. Y dicho, ¡coño! Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo. No tiremos por ese lado. Y vamos a hablar de juegos, que es lo que cuenta, que tenemos un programa muy, pero que muy interesante. Vamos allá. La que estamos jugando esta semana es bastante peculiar porque ninguno sabemos realmente a ciencia cierta de qué vamos a hablar. Tenemos ligeras ideas, pero yo en tu caso, Aitor, es que no tengo ni idea de si vas a hablar de la Play 4, de otra cosa que has tocado, no sé, a ver. Pues bueno, me lo he planteado de la siguiente manera. Como realmente no he podido jugar un juego, digamos, que no haya traído aún al programa de manera muy extensa, pues quiero pues plantear aquí mis primeras impresiones de lo que es este hardware nuevo que acabo de adquirir, un poquito de los juegos que he estado probando y tal. Y nada, simplemente decir, como he dicho al principio, que bueno, tengo la Play 4 y desde Play 2 hacía que no tocaba un sistema de Sony, ni ningún sistema, digamos, de los principales, ¿no? Excluyendo Nintendo de la ecuación. Y ha cambiado un huevo la cosa en 15 años. Hombre, ya te una cosa. ¿Has dicho que tiene la Play 4? No. Di la verdad. ¿Tiene la Play 4 qué? ¿La Play qué? Bueno, vale, el modelo Pro, pero quiere decir que es... En base, el sistema y todo es lo mismo. Ya, pero es lo mismo, pero no es lo mismo, ¿eh? Vamos a ver, si tienes que sacártela, sácatela como Dios manda. Y si no, no te la saques. Bueno, el caso es... Ha cambiado un montón las cosas, o sea, todo el tema del sistema del sistema operativo y todo eso. Hay mil cosas más que en la 2, obviamente, no estoy descubriendo nada a nadie, ¿no? Pero, sin embargo, tanto que dicen de que la potencia y tal, me he encontrado con cosas que realmente me esperaba que funcionasen algo mejor. Incluso haciendo incidencia, Juanjo, en lo de que es el modelo Pro, ¿no? Y lo comparo sobre todo con Switch, que digamos que en principio dices, bueno, pues es la consola a lo mejor menos potente que hay en esta generación. Con cosas tan tontas como, por ejemplo, las capturas de pantalla, que tarda la vida en hacer una captura de pantalla, a lo mejor no coges ni el momento exacto en el que la estás haciendo. Yo que soy muy de hacer capturas en momentos guays, pues me gusta tener ahí mi colección, mi carrete, ¿no? Luego he sufrido ya por fin en mis carnes ese problema que tiene todo el mundo de los tiempos de descarga. De voy a ponerme a jugar a Uncharted 4, que fue con el juego que estrené la consola, y decir, parche de 10 gigas. Y yo, bien, con mi conexión lo mismo la estreno mañana. Pero no, por suerte era una actualización que ya me rezaba que solamente afectaba al online, y entonces podía pasar de ella y, uff, menos mal, puedo dejarlo para la noche, ¿no? Dejar la consola en modo reposo, que es una cosa que me gusta bastante, la verdad, que sigue ahí bajándose cosas mientras estás durmiendo. Y guay, en ese sentido, bueno, mientras no sea obligatorio, guay. Porque ya digo, con mi conexión puede ser frustrante, pero bien. Otra cosa que me ha gustado mucho, aunque bueno, esto lo tengo que preguntar a vosotros que ya lleváis bastante más horas con la consola, el tema de... Hay una aplicación de Spotify que tú puedes usar y por lo que yo tengo entendido, puedes oír la música mientras juegas. O sea, puedes solapar la música de Spotify con la del juego. Se puede, sí. Y te digo, subo la apuesta, Aitor. De hecho, puedes tu propia música en un pendrive meterla y escucharla mientras. Genial. Aunque bueno, teniendo Spotify realmente... Yeah. Bueno, sí, para cosas que no hay en Spotify quizás sí. Eso, para los juegos de conducción, genial. Te ponen la música que tú quieras y vas dándole, y en vez de la música del juego, te ponen la tuya y viene genial. Claro. O te pongo un ejemplo, imagínate, te bajas este podcast y lo pones... ¿Qué me dices? Y lo puedes escucharlo mientras. Exactamente, sí, es verdad. ¡Qué bueno! Pues no lo había escuchado. Sí. Pues muy bien, la verdad. Luego, por ejemplo, bueno, la consola es de 1 tera, entonces yo creo que es el único modelo que hay en cuanto a capacidad, pero... No, la mía es de 1 tera, ¿eh? La mía es la PS4 normal y es de 1 tera también. Es de 1 tera, ¿verdad? Sí. Y le entra la vida, ¿eh? Con 1 tera tienes... Yo de momento no he tenido que quitar nada y tener una pila de juego. Es que Digamos, tengo dos juegos instalados, bueno, y la demo del Destiny. Y ya estoy ocupando unos 130 y pico, 140 gigas. Entonces ya me he dado como un reparo de, ostras, ¿me va a caber todo lo que tengo planeado comprarme de cara al futuro? Sí, el problema es que como la consola instala los juegos, claro, pues entonces sí que ocupa. Pero yo ya te digo, yo me entran muchísimas cosas. De hecho, he podido comparar porque la One es la de 500 GB en vez de la de 1 TB. Uh-huh. Y la One sí he tenido que empezar a quitar cosas. Sin embargo, en la Play 4 he quitado, pues a lo mejor, algún juego que me he descargado del Plus, que después digo, ah, esto no me uh-huh. gusta, lo que sea. Pero lo que son juegos comprados por mí están todos ahí metidos sin problema, de momento. Uh-huh. Pues genial. Y luego ya metiéndonos un poco en juegos, pues ya os digo, Uncharted 4 fue con la que estrené la consola. Buen estreno. Aunque bueno, a ver, también es un poco frustrante porque yo en su día pensaba que yo no iba a adquirir ninguna PlayStation. Me lo vi por YouTube, la historia, porque digo, joder, es que esto tengo que saber lo que pasa, ¿no? Tengo que ver la historia, lo espectacular que es. Entonces ya estoy sobre-spoileado, ¿no? De lo que va a pasar. Pero bueno, no pasa nada, el juego es espectacular, es como si estuviese dándole una segunda vuelta. Y estoy ahí con la cosa de, no me quiero dejar nada, ¿no? No me quiero dejar ningún coleccionable, ningún tesoro y tal. Y ya me he dejado unos cuantos. Pero menos mal que fui a vosotros y os pregunté, oye, esto se puede rejugar en el momento que quieras, se puede seleccionar el capítulo, y ya me dije, sí, ay, menos mal, porque no quiero empezarme el juego entero solamente porque me ha dejado un trofeo por ahí. Y lo más importante, ¿has pagado el Plus? No voy a pagar el Plus. Por cierto, creo que hay una prueba de 14 días, ¿sí? Y a lo mejor la gasto con el Destiny, con la demo de Destiny, o no sé con qué. De momento, si la gasto ahora mismo sería para la Destiny 1, la demo que tengo. Pero no sé si en el futuro... Cuando pilles Bloodborne vas a pagarlo y lo sabes. Así que sabes que vas a jugar online a Bloodborne, sí o no. Sí, eso lo sabes, o sea, tú. Así probarlo, que lo voy a probar. Ve guardando dinero, ya te lo voy a decir. Probarlo lo voy a probar porque obviamente la prueba está de 14 días, seguramente la use. Luego, si veo que funciona bien y tal, no como lo que pasó en Splatoon, pues si veo que los servidores de Play funcionan bien, a lo mejor le doy un tiento, no sé, 3 meses, o pago por un año por ver, solamente por probar. No son la panacea, pero al menos si te digo que, por lo menos en mi opinión o en mi uh-huh. en mi experiencia, son estables. A mí nunca, no me han llegado a dejar tirado de una manera bestial, a no ser que los ataques de DOS y cosas de esas que han pasado alguna vez. Pero lo que es de normal, para mi gusto, más estable que lo que de momento está haciendo Nintendo con la Switch. Uh-huh. Bueno, se nota que hay más pasta también para mantener servidores y hay más comunidad. Así que nada, básicamente de momento voy picando, de momento muy, muy Naughty Dog mi catálogo y lo que va a venir también. Y bueno, ya cuando supongo que adquiera más juegos con más corte online, me tendré que pensar si de verdad tengo que agachar las orejas y decir, pues pago para el online. Una cosa, dicen muy Naughty Dog porque estás jugando al Uncharted y porque tienes el Crash. El Crash, ¿no? Sí, que pero bueno, Activision ahora. Claro, eso es debatible, me ha hecho mucha gracia porque por un lado es verdad que es muy así, pero por otro lado no es muy así, ¿sabes? Es curioso que las vueltas que da la vida en estos aspectos, sí señor. Cierto, sí. Y ya, bueno, para adelantar un poco, Eli ya viene a mi casa de camino, la estoy deseando, la estoy esperando con los brazos abiertos. El martes me llega, cuando estéis escuchando esto ya estaré abrazando a Joel y a Eli. Muy bien, pues mira, esto es lo bonito del podcast, de esta magia de reunirnos, que al final una semana hablamos de me he comprado una Switch y a la semana siguiente me he comprado una Play 4, ¿no? O sea, sí, da igual. Y dentro de poco hablaremos de la Super Nintendo Mini, o sea, es fascinante, sí. Pues muy guay. Me sumo al carro, al tren de esta generación, digamos, a la generación main, al core, porque siempre o tienes Xbox o Play o no estás dentro de la generación, parece ser. Sí. Así que bueno, yo ya relativamente estoy dentro, así que dure muchos años. Pues sí, de hecho, tú planteaste por Twitter un debate de, bueno, ¿cuántos juegos necesitamos para amortizar una consola? Eso da para un debate largo y, de hecho, vamos a guardar la idea para la semana que viene a lo mejor hacerlo. Pero yo te digo que mi Play 4, al menos, sí que ya está amortizada. Ostras, es que he visto tu lista de juegos ahora que nos hemos agregado y he dicho, ¿pero cómo le caben tantos juegos en la Play? Sí. Esto es como en Steam, empiezas a agregar y se te va la olla. Bueno, Juanjo, por tu parte, ¿qué? ¿A qué has estado jugando esta semana? Bueno, yo la verdad tengo que decir que al contrario que vosotros, que tenéis mucho tiempo en verano, yo es todo lo contrario, tengo muy poco tiempo. Yo esto de ser padre de familia con hija en vacaciones me supone estar todo el día en la playa, en la piscina. Ahora vamos para acá con unos amigos, ahora venimos, así que... Dices lo de ir a la playa como quejándose, sí, sí, como si no fuera amigo a la playa. Vamos, uf, vamos, tengo que ir a trabajar. Sí, sí, yo no me quejo. Pero lo que pasa es que no me da la vida, no me da la vida para jugar. Ese es el problema. Entonces, llévate la Switch a la playa. Ay. No, por Dios, que se puede caer al agua y me muero allí. ¿Qué queréis? Un infarto ahí en medio de la playa. Un viejo, se muere este viejo con la Switch en la mano. No, no, no, por favor. Entonces, es verdad que lo que más juego es a la Switch, evidentemente, porque me pongo portátil aquí en mi habitación, en la camita, y como me llega el wifi, pues nada, me pongo ya a jugar sobre todo a Mario Kart. Juego mucho a Mario Kart, pero... a finales de junio, en mi santo, en San Juan, y mi hermano vino con un regalito debajo del brazo, me regaló Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers y todo lo que queráis poner de coletilla porque el nombre es muy largo. No, hombre, di el nombre completo, Juanjo. Sí, Ansonia Knuckle Edition o algo de eso. Eso es. Bueno, pues ya sabéis, el juego este, la especie de Super Street Fighter 2 que remozaron estos de Capcom para celebrar el 30 aniversario de la franquicia. Y nada, un jueguecito que, según me dijo mi hermano, le había costado 35 euros, aunque creo que el precio oficial son 40. Y bueno, pues un juego que en un principio me puse muy contento al pillarlo, porque hostia, tú, el Street Fighter, mi hermano lo compró más que nada para echar dobles piques como echábamos en la Super Nintendo. Es mi hermano real, ¿de acuerdo? No el ficticio para venderla. Entonces, pues nada, como la Switch tiene la posibilidad de jugar con dos mandos así con lo que viene de serie, pues me dijo mi hermano, venga, vamos a probar. Y nos dimos cuenta de la cruda realidad. Primer problema y error. No es bueno jugar a Street Fighter sin cruceta. No es bueno, no lo recomiendo, os lo digo ya. Así que el siguiente regalo que pillé fue el mando Pro de la Switch para poder jugar al juego, aunque fuera solo. Y entonces, pues ahí te das cuenta del primer fallo. Y tu hermano que se joda, ¿no? Sin cruceta. No, claro, mi hermano hizo lo que pudo, el pobre, ¿qué vamos a hacer? Tocó lo que tocó. Cuando estuvo en casa, le dejé yo a él el mando Pro y yo jugando como podía, pero que es una guarrada, lo digo de verdad, sí. Parece que no, pero compras un juego con toda ilusión y te das cuenta de que te faltan los controles. Y la verdad es que no mola nada. Eso es una cosa que tengo que decir, que no es fallo del juego, es fallo de la consola. Para el que quiera jugar este tipo de juegos, que lo tenga en cuenta. Y nada, hablando ya del juego en sí mismo, pues es eso, un Super Street Fighter 2 al que le han añadido tres personajes, a Evil Ryu, Violent Ken y Akuma, pero bueno, que no dejan de ser variaciones de los típicos Ryu y Ken de Street Fighter de toda la vida, y Akuma que es un Ryu o Ken chetado, ¿no? Que puede hacer unas cositas más, pues Hadouken por el aire y cositas así. Y el juego no tiene mucho más. Lleva un cambio de skin gráfico para que puedes quitar en cualquier momento y jugar con el original. Yo lo he hecho, evidentemente. No, y de voces no, también. De voces también, de sonido también. No sé cómo son ni el skin original, ni digo el nuevo, ni las voces nuevas, porque directamente a los retro, yo me fui a lo mío. Y nada, 5 modos de dificultad para el modo single player versus este normal de toda la vida de... He dicho versus, no, quería decir el challenge, lo que es ir por el mundo, luchar contra, ¿no?, todo, exacto, el arcade de siempre, y nada, pues la dificultad bastante bien, el modo leyenda se pone durete, pero hasta ahí, yo es que he jugado mucho a Street Fighter, está bastante bien, un modo online que está bien de vida, tiene gente, la verdad es que ya hay nivel. ¿Y los servidores van finos? Medio, pero bueno. Todo depende de con quién juegues también, porque a lo mejor tú tienes buena conexión, pero el otro le pilla mala y bueno, ya sabes, se empieza ahí a laguear eso un poco, pero no llega a cagarla mucho, de vez en cuando la falla, pero para mí es asumible, y lo que me gusta es que tiene vida, que hay gente, es decir, que el juego yo creo que se ha vendido bien, porque hay, si tú te pones a jugar el modo arcade normal, puedes poner el modo arcade y que te pueda retar cualquier persona en cualquier momento, se pone como a buscar partida online. Y no te da tiempo a echar dos, tres combates y ya estás jugando online. Entonces, la verdad es que por ese lado está bien. Ya hay nivel por ahí. Yo he visto que, sobre todo los italianos, le pegan. Si juegas regional, los italianos juegan bien. ¿Juego cosas buenas? Pues que si te gusta el juego en sí, pues lo que es Street Fighter, pues un buen homenaje. ¿Cosas malas? No pagaría 40 euros por este juego en la vida. Porque es lo que vale y no me parece que merezca que valga 40 euros, yo como mucho 20, y por detallitos malos, como por ejemplo, no tiene las fases de bonus de toda la vida de destrozar el coche a piñazo, o el de los barriles que caen. Eso es mítico para el Street Fighter. Y me está celebrando el 30 aniversario y no me pone las fases de bonus. Esto, pues, para mi gusto es falta de detalle. Y luego, por otro lado, te meten ese modo nuevo, ¿no? Como en primera persona, que no sé si aporta algo o es una chorrada, ¿no? No lo he probado, Sergio. Yo sí lo he probado, ¿Y porque yo tengo el juego, y Dios mío, o sea, es malísimo, o sea, es que no capta los movimientos, es fatal. Te dice, va a una Duken, y lo haces y no te lo coge, y es como, pues vale, pues para hacer esta mierda no lo metas y méteme las fases de bonus. Pero bueno, es que le cabían también. Si la fase de bonus, yo creo que esos son 200k o 300, sí. Eso no puede ocupar más. Eso yo creo que al final dijeron, hay que hacer algo para decir, estamos aprovechando el hardware que nos da Switch. Y dijeron, pues sacamos esto, y ya está, y ya tenemos una excusa. Pero para sacar eso, la verdad, es que no es lo que me llama del juego. A mí con que me saques el Street Fighter 2 clavado, me vale. Para llevármelo portátil, sí es lo que quiero. Claro, pero con colegas. Como querían cobrar 40 pavos, pues metieron 4 chufas, porque son chufas, de verdad lo digo. Yo ni lo he puesto, lo digo de verdad, de la buena, quien no me crea que no lo haga, ni lo he puesto el modo ese raro, porque lo vi una vez por ahí por un vídeo de YouTube, dije, what the fuck, y vamos, en la vida, no sé si me entiendes. Ni aunque me paguen, pongo eso. Pero bueno, el juego en general, lo dicho, si es más barato, lo recomiendo por como mucho 20 euros, pero por este precio, que nadie pague por él, porque encima te tienes que gastar de 65 a 70 pavos en el mando Pro para poder disfrutarlo. Así que, como yo no me he gastado dinero en el juego, pues no me duele muchísimo, pero no lo recomiendo para la gente, porque en mi experiencia personal no merece el precio que tiene. No sé, en tu caso, Aitor, ¿qué piensas? No, yo te digo ya de aquí, que ya después de no sé cuánto llevo con el juego, un mes y algo, no lo voy a amortizar. Ya te lo digo desde aquí, que imposible que yo amortice ese juego por tiempo. O sea, no voy a dedicarle tantas horas como para amortizar los 32 euros o así que pagué. Es curioso el caso de que los dos últimos Street Fighter que han salido no han salido muy bien parados, el 5 y este. Cierto. Sí, pero este creo que ha vendido bien, ¿eh? Yo por lo que tengo entendido, claro, es que también es que la Switch tenga el catálogo tan cortito, parece ser que está beneficiando a este tipo de juegos que no son muy allá, que al final pues algo te tienes que comprar para echarte la boca, ¿no? Pues yo quería preguntar una cosa, aunque sé que me salgo un poco del tiesto, pero vosotros, ¿cuándo consideráis que amortizáis un juego? Pues ese era un buen tema de debate para la semana que viene. Ahí... Vale, entonces lo guardamos. Yo lo guardaría. Con el de consolas también, ¿no? También. Sí, y de hecho yo le preguntaría desde aquí a los oyentes que nos pusieran por los comentarios para caldear un poquito el debate de cara a la semana que viene. ¿Qué piensan ellos? Como tú dices, ¿qué factor determina que tú amortizas una consola? ¿Vale? Yo es que y un juego. No voy a decirlo todo, pero puedo decir que yo tengo para eso hecho una media matemática. Fijaos lo que os digo. Ostras, una ecuación no, perfecta. No, es muy simple, que yo nada más que me saqué la ESO. Cojones. Número áureo multiplicado por... Bueno, y ya está, no tengo mucho más que hablar de Street Fighter porque poca cosa tiene. Yo me quedo con ganas de saber cómo hace esa media matemática, pero bueno. Pero bueno, ya mañana, venlo practicando para explicárnoslo la semana que viene. Pero si no tiene nada, no. Profesor Juanjo. Eso es una clase maestra. Luego daré una clase maestra, pero vaya que has muerto. Una media de mierda, pero bueno, ya la diré la semana que viene. Vale. Bueno, yo vengo a hablar esta semana de la gran novedad en Switch, posiblemente de todo la semana, a excepción de Kingdom Hearts en cuanto a videojuegos, que es ese Splatfest World Premiere. Este Splatfest que han hecho antes de que salga el juego, que claramente tiene una finalidad, que es la de testar los servidores si funcionan bien o no, y el resultado ha sido bastante complicado. Como sabéis, en estos Splatfest, pues si alguno no ha jugado al primer Splatoon, digamos que hay como dos bandos. Siempre son como temas absurdos, en plan tortilla con cebolla o sin cebolla, rock o pop, como ha sido este caso en Japón. Aquí, ¿qué nos han preguntado? ¿Sois de helado o de tarta? Bueno, con esta pregunta tan sencilla, los jugadores simplemente se van a un equipo o a otro. Pues yo soy de helado, pues eres del equipo helado, te dan una camiseta y juegas para conseguir la máxima puntuación en representación de tu equipo. Aquí creo que Aitor, tú también has jugado a este Splatfest, ¿verdad? Si no me equivoco. Uh-huh. Vale. Eso es. Tú has sido del equipo tarta. Esto es muy raro. Esto es muy raro, ¿eh? Lo digo en serio porque... No, porque no había gente, ahora lo explicaré, pero todo el mundo es helado. Y lo entiendo. Sí, Pero tú no, tú eras tarta, ¿no, Sergio? No, uy, uy, uy, me estás provocando. Yo soy del frigopié a muerte. No, no, no. Aquí todo el mundo es helado. Cuando entras, para el que haya jugado al Test Fire anterior, se va a encontrar lo mismo. En este caso, dos nuevos mapas, el Instituto Coralino y el Auditorio Erizo, ¿vale? El Instituto Coralino está bastante chulo, han puesto como especie de farolas para que pueda ir jugando como si fueran plataformas, ir saltando desde arriba, y está muy bien. De verdad me han gustado más estos dos mapas que los dos primeros que enseñaron en el anterior prueba. Y el Auditorio Erizo igual, o sea, yo he visto que hay un cambio, al menos en esta segunda parte, de apostar más por la verticalidad. Todavía me falta algún escenario que vaya cambiando durante la partida, ¿no? Que suban niveles de agua o cosas así. Todavía no lo hemos visto, pero me gusta el cambio ahora de esa verticalidad, de pues ir lanzando tinta también a las paredes para ir subiendo, bajando, las rejillas de arriba. Todo eso está muy bien. ¿Qué ocurre? Los servidores, terriblemente malos. Han ido fatal durante las horas que ha estado operativo este festival. Hay un vídeo que yo he grabado de una hora que está en nuestro canal de YouTube, que podéis comprobarlo, que es terrible. ¿Cómo puede estar 5 minutos para buscar partida y 2 para jugar? Es que a mí me revienta mucho, porque ahora mismo el online es gratis, pero cuando haya que pagar por esto, a ver quién es el guapo que pague, aunque sean 20 euros o 10 o 1 euro, porque es que no merece la pena. Y me saca mucho de mis casillas porque te deja un sabor agridulce. A mí Splatoon me encanta, lo tengo reservado, lo voy a comprar de salida. Pero si esto es lo que nos vamos a encontrar, me temo lo peor, porque es un juego que se sustenta precisamente en sus apartados online. Y aquí, encima, no sé, Aitor, si tú te diste cuenta, bueno, tú como eras tarta, pero los del equipo helado, como tardaba tanto en encontrar a gente del equipo tarta, peleábamos contra otros del equipo helado, ¿verdad? Sí, eso pasa mucho cuando en algún festival algún bando se lo coge más la gente que otro. Sí, sí. Claro. De luchas entre el mismo bando. De hecho, es evidente que ha ganado el equipo helado. Eso no era muy complicado de adivinar. Y me encantaría... Pues no me he enterado de los resultados. Pues sí, pues sí. De hecho, me encantaría saber los datos oficiales, si Nintendo los pudiera compartir, porque ajá, a mí me da la sensación, de verdad lo digo en serio, que a lo mejor había un porcentaje de 30 del equipo helado y a lo mejor 7 de tarta. Porque es que era imposible encontrar a gente, de verdad. Imposible. Uh-huh. Luego, cositas que sí que me han gustado. Tenemos, por supuesto, las mismas armas que en el que la prueba anterior. Yo, en este caso, me he ido por el lanzatintas, por el jetpack, pues es que es brutal. O sea, las ultis son flipantes. El difusor también está muy bien, el difusor doble. Y me encanta porque esta vez he visto, no sé si porque he tenido más tiempo, porque ahora ya estaba preocupado de fijarme en lo que veía en la pantalla y no de otras cosas, que sí que el salto del 1 es que es abismal, técnicamente. Y de verdad, a lo mejor quien no lo haya jugado y ve un vídeo en YouTube dirá, bueno, pues no es para tanto. Pero todos, cómo impacta la tinta en las paredes, uh-huh, cómo refleja la luz, los colores, esos 60 frames por segundo que sí, que estaban en Wii U, pero es que aquí sienta fenomenal. O sea, es un juego que va fino, pero fino, fino, fino. Y luego solamente puedo decir que Marina y Perla son la hostia. Marina, sobre todo, yo creo que aquí hay mayoría, ¿no? En este sentido. Y de hecho Marina es del equipo helado. Yo creo que eso también hizo que mucha gente se decantase por ahí. Puede ser, puede ser. Yo quería completar un poco tu uh-huh, que estamos jugando, diciendo que, bueno, yo no había jugado porque no tenía de aquella la Switch. No jugué a aquel Dead Fire. Entonces este es mi primer contacto con Splatoon 2. Y es decir, que subrayar lo que ha dicho Sergio de las nuevas ultis. O sea, me ha encantado el jetpack. Lo que no he sabido es hacer los movimientos estos para esquivar a los lados. Eso no he sabido hacerlo. Uh-huh. Eso es solo. Pero con en cuanto el aprendas, difusor, tiene que ser la leche. Uh-huh. Y luego también recalcar que a partir. Esta demo duró de 6 a 8. O sea, de 6 a 10 de la noche. Y a las 8 hubo cambio de escenario. Entró el tiburódromo y otro mapa. Uh-huh. Pero me lo no perdí. No pude probarlos porque estuve jugando una hora y con la desesperación de los tiempos de carga lo quité y me fui a jugar otra cosa porque. Porque es lo que tú dices, ¿no? Estabas ahí como 3 minutos o 5 y entrabas y estabas ahí jugando tal, tal, tal y de repente petaba eso, te quedabas solo en el mapa jugando y te echaba. Y era como, para esto no juego nada, estoy perdiendo el tiempo aquí. Me parece frustrante porque venimos precisamente de Mario Kart 8, que también tiene problemas en el online. Uh-huh. y tú te preguntas, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque esto no ocurría en Wii U con la mayoría de juegos, con otros sí, ¿no? Pero con Mario Kart precisamente no, con Splatoon tampoco. Ahora que los servidores se ve como una apuesta por hacer una estructura online más que vaya profesional, mejor, ¿no? Más profesional, ¿qué está pasando para que vaya todo para atrás? Es que es frustrante, porque es que queda una semana. Yo, de verdad, la gente me ha contestado por Twitter, no, bueno, vamos a tener fe, todavía queda una semana para que salga el juego, por eso han hecho este test file. Vale, pero es que en una semana no van a arreglarlo, porque lo sabemos. Ojalá, yo rezo a quien tenga que rezar, pero no va a pasar. Y te deja un sabor agridulce. Yo, como digo, estuve jugando una hora y media más o menos, no vi esos dos mapas nuevos, no sé qué tal estarán. Imagino que bien, por supuesto. Y por todo lo demás, yo tengo ganas de que salga este Splatoon. Para mí es el juego del verano, lo comenté la semana pasada. Uno de los tres que voy a quemar, precisamente por online. Si me falla, me voy a quedar un poquito a dos velas. Y no sé si te pasó igual que a mí. Que claro, yo venía del de Wii U. Y claro, los controles en cierta manera están cambiados. Y cuando yo quería saltar, se acaba el mapa. Y era en plan, ¡no! Hay que tener mucho cuidado, sí. Yo, esto también tiene un toque psicológico que le ha añadido al juego. No está intencionado, obviamente, por la falta de una segunda pantalla, pero que una vez que te familiarizas, hasta lo agradeces. Y es que en el primer Splatoon, cuando tú jugabas, en todo momento veías cómo iba la partida. Tú decías, bueno, pues en este tramo del mapa hay un montón de pintura rosa y en esta está verde. Pues voy a irme a por lo del equipo rosa, ¿no? Por aquí. Aquí no, aquí no estás pendiente del mapa porque no puedes, no lo tienes delante. Entonces le añade también una tensión que hasta el último segundo no sabes quién va a ganar. Y eso me gusta más, la verdad. Yo solo quería comentar que después de este test, es que no sé, como Splat Test, ¿lo han llamado? No me acuerdo. Splatfest World Premiere. Splatfest. Bueno, pues el rollo este, la demo, ¿vale? Le ha sentado mal, porque yo no lo tengo reservado, pero tenía pensado pillármelo de salida y me lo estoy pensando, ¿eh? Yo me estoy pensando quitar la reserva de Amazon, ¿eh? También. Es que el asunto está en que yo quiero ver cómo funciona, porque un juego que es eminentemente online, es que esto sin, es verdad que tiene el modo offline, que está muy bien, por lo menos en el 1 estaba muy bien, pero esto es para jugar online. Y si a mí el online me va a hacer como esta demo, porque la demo anterior sí que a mí me iba medio bien, pero sí, están sí. Nada más que he escuchado cosas negativas. Yo lo que no voy a hacer es pagar por esperar. Eso es que sí es eso, que... Juanjo. A ver, yo no quiero ser tremendista. Yo no quiero decir aquí, ¡buah, este juego va a fracasar! No, si no eres el único, ¿eh? No eres el único, claro. Sergio, hay mucha gente. Es que, de verdad, los problemas que yo comentaba de esa prueba anterior, de es que algunas veces se cae, es que tal... No tiene nada, pero nada que ver con lo que yo me he encontrado esta vez, ¿eh? Es que, de verdad, si es que lo tengo en Twitter el vídeo, y de hecho, Twitter te deja hasta 2 minutos 20 de vídeo, pero es que seguía el tiempo hasta entrar en una partida. 4 minutos para entrar en una sala. Es que eso es inasumible en 2017 en un juego online. Inasumible, vamos. Entonces, lógicamente me preocupa. Pero bueno, vamos también a ser un poquito optimistas, a ver qué ocurre. Yo sí que voy a ser conejillo de India, ya os lo contaré cuando saque el juego, porque lo tengo reservado con la camiseta, con el póster y con todo... Y a ver qué tal, el tema de las ultis, lo último que quería decir, aparte del jetpack, cuidado, mucho ojo con los que cogen el francotirador, el rifle, porque es el típico arma que si no sabes usarla estás perdido y te van a matar, pero quien lo sabe usar, madre del amor hermoso, ¿eh? ¿Cómo te pueden violar en un minuto entre el rifle y luego la ulti? Que es una manguera, que echa un chorreón de tinta, que vamos, eso es un win. Así que bueno, ya veremos qué ocurre. Yo tengo muchas ganas de que salga. Espero que Nintendo tome nota de todo lo que ha ocurrido, porque no ha sido cosa de dos personas, sino de muchísimas. Tengo 300 megas en mi casa y no es normal que ocurra esto. Y ya está. Y ahora, si os parece, vamos con las vías de contacto y luego pasamos a un interesante debate sobre el doblaje en los videojuegos. ¡Soldado, mirada al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox y iTunes. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook. Además, cualquier duda, sugerencia, queja o nota de voz que queráis que pongamos en el programa, podéis hacérnosla saber en info@elbatallonpluto.com. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Ya estamos de vuelta y en esta ocasión para plantear un tema muy interesante que tiene que ver con una noticia que ha salido a la palestra esta semana relacionada con Microsoft y con el doblaje. Y es que uno de los títulos más importantes o de renombre en el catálogo de la compañía para One y PC de cara a finales de este año es Crackdown 3. Y una de las preocupaciones con razón aquí en España era si iba a estar doblado o no al castellano. Pues señores, no va a ser así. Así lo ha confirmado una de las grandes responsables de la marca Xbox aquí en España, Lidia Pizzalis. Y este caso se une a otros ya del pasado, como Quantum Break, como Gears of War o como Halo 2, si me voy más lejos. Esto es una cosa que ocurre cada vez más a menudo, sobre todo en el caso de Microsoft, que deciden no invertir en doblaje porque luego las ventas no acompañan. No sé hasta qué punto para vosotros es importante el doblaje en un juego. Vamos a empezar por ese punto. ¿Puede determinar la compra de un juego si está doblado al español o no? Tanto como es extremo, no. Pero para mí es importante en la medida de que yo pueda verme dentro de la historia del juego, de sentirme dentro. Yo en mi caso sí. Quiero decir, por poner un ejemplo, no hace no mucho salió Earthbound en la tienda virtual de Wii U. No sé si sabéis qué juego es, un juego de Super Nintendo que de hecho está para, sí, Super NES Mini, y vi que no estaba traducido y por eso no lo compré. Así que para mí es muy importante la traducción, sobre todo en juegos de rol. Ah, bueno, pero tú hablas de traducción, no de doblaje. Sí, traducción y doblaje, ambas cosas. Dos temas, yo lo meto, sí, todo. Uh-huh. Entran dos temas diferentes. El tema de la traducción sí que yo entiendo que es más fundamental. Ahí podemos hablar, por ejemplo, de la saga Persona, que yo entiendo, o cualquier juego de Atlus, que sí que la puerta de entrada para mucha gente pues es más dura. Pero entrando en lo que es el doblaje, llama la atención que a Microsoft, ya no solamente que no lo traduzca, sino esas traducciones neutras, ¿no? Como en Halo 2, por decirlo de alguna forma, o esa traducción con la promoción de youtubers como en Sunset Overdrive, es como que nunca han conseguido realmente que el doblaje sea una parte más como seña de identidad de la empresa, como sí le ocurre a Sony. En Sony sus grandes productos first party van traducidos, van doblados con un doblaje normalmente de calidad, y eso está fuera de toda duda. Incluso Nintendo, está el caso de Zelda, que por primera vez después de 30 años Zelda tiene voz. Esto es muy llamativo, como el mercado va hacia ahí, ¿no? Hacia un producto más peliculero, como lo queráis llamar, más cinematográfico. Yo creo que depende también del tipo de juego, ¿no? Estamos, si por ejemplo nos enfrentamos al caso de, por ejemplo, un Uncharted, bebe casi todo, o por ejemplo un Dos Almas o cosas así, la narrativa es parte fundamental del juego, obviamente es casi obligatorio que venga traducida a sus respectivos idiomas donde vaya a salir. Y así te tiras a juegos, yo que sé, tipo Overwatch, pues tampoco pasa nada, ¿no? Si no viene en castellano. Y sin embargo, suele ser al contrario. Como juegos tipo Overwatch es bastante fácil de traducir, ya no digo doblar, sino traducir, casi siempre vienen traducidos porque es poca cosa, pero claro, cuando el juego tiene mucho que traducir, que es más importante, entonces, como cuesta mucho, no lo traduzco. Entonces es un poco raro, ¿no? Como que es la pescadilla que se muerde la cola. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, También hay un doble rasero, yo creo que eso estamos todos de acuerdo. Todo el mundo quiere el doblaje en español de sus juegos, eso es evidente, porque bueno, a ti como usuario, como consumidor, no te supone un aumento del precio, te va a costar lo mismo, venga en inglés o en español. Otra cosa es a la compañía. Pero sí que hay casos, por ejemplo, Metal Gear, que sí, que el doblaje que se hizo en su día del Solid en español es mítico, antológico, pero luego hay muchos fans que reniegan o en cierto sentido agradecen que sea la voz de Snake siempre la misma, la original de inglesa, ¿no? Claro. Claro, ahí entran muchos factores. Incluso dentro de todo eso, los más puretas pueden decir, bueno, yo es que lo quiero en doblaje original, pero ¿cuál es el doblaje original? Porque cuando vas y ves una película hay un actor detrás. Aquí no. Claro. Ese es el asunto. No, no, y lo peor de todo es que si quieren el original, lo que tenían que hacerlo es escucharlo en japonés. Cuando, si te quieres poner en original, en plan pureta, pureta, ¿no? El depende del estudio. Claro. No, quiero decir, estoy hablando de Metal Gear. Hablo de Metal Gear en concreto, vale. Porque en este caso concreto yo recuerdo gente que no es que yo la voz de eso, no me acuerdo, pero es famosete Kiefer, ¿no? Y todo. Sí, que es bastante... No, Kiefer fue el último que lo hizo, pero sí, había uno anterior que era el mítico, ¿qué tal? Tío, vamos a ver, ese no es el verdadero, la verdadera voz de Snake. La verdadera voz de Snake es un señor que habla en japonés y entonces esa es la que tendrías que venerar si vas de pureta. Vamos, quiero decir que al final... La realidad es que es como tú te lo tomes, no es como es realmente. Incluso a lo que nos acostumbren también, ¿no? Porque hablando de, por ejemplo, rescatando Kingdom Hearts de nuevo, el primero nos vino en inglés y el segundo cambiaron a voces en español y fue como... con SketchUp, exactamente. Y era algo raro, ¿no? Era decir, ostras, yo que empecé esta saga escuchándolo en inglés... ¿Por qué ahora de repente? Porque hay más presupuesto quizás, pero no me cuadra cuando luego empezaron a sacar que las remasterizaciones tal y cual y ya todo se transformó al inglés. Creo que son experimentos que van probando a ver si funcionan. Sí, pero yo voy más allá. Hay géneros que para mi gusto pierden por culpa de no ser doblados. Ya no digo traducidos, porque sí son traducidos, pero no doblados. Y me pongo el ejemplo de las aventuras, las mal llamadas aventuras gráficas de Telltale, porque para mi gusto no son aventuras gráficas, pero bueno, las llaman así, ¿no? Las nuevas aventuras gráficas de Telltale. Estos juegos vienen traducidos, pero no doblados. Entonces yo que jugué, tuve la experiencia con el de Juego de Tronos, me di cuenta de que al final apenas veía juegos, porque claro, no paran de hablar y tú lo que estás haciendo es leer sin parar. Lees. Y estás todo el tiempo leyendo y cuando te viene la opción, a ver cuál es la opción que tengo que elegir, pues tengo que estar atento a lo que leo porque si no la cago a la hora de elegir. Y a los Quick Time Events. Exacto. Entonces no ves el juego. Es la experiencia totalmente distinta al que sabe inglés y está viendo mientras está oyendo. Que si estuviera en castellano o en el idioma nativo de cada persona, lo disfrutaría igual que el que lo disfruta en inglés. Y aquí, pero no puede. Un pequeño apunte, que aquí siempre sale el típico de, bueno, pues aprende idiomas. Bueno, oiga, perdona, pero se supone que las compañías lo que tienen que hacer es facilitarnos las cosas. Y encima tienes que estudiar una carrera, hacer un no sé qué, un doctorado, para poder jugar al juego que te gusta, estamos apañados. Y en relación solamente con lo que ha dicho Juanjo, fíjate hasta qué punto llevas razón que te perjudica el tener un doblaje o no la experiencia de juego... el caso de Kid Icarus, yo me acuerdo, porque tenías, por un lado, mirabas la pantalla de arriba, tenías al personaje, a Pete, vale, saltando, lo que tú quieras, y los subtítulos te salían abajo, y tenías que ponerte bizco para poder leer el subtítulo y poder jugar mientras, y eso no puede ser, o Red Dead Redemption, unos subtítulos con forma de hormiguita, pues al final te lastra la experiencia de juego, si es que es así. Y lo peor de todo es escuchar al que sabe inglés hablar de, porque yo he escuchado a algunos que, voy a decir la verdad, no es el caso general, pero yo he escuchado decir, no, ya está aquí, sobre todo con el tema de Persona 5, los paletos, que como no saben inglés, están aquí, que lo he llegado a escuchar, ¿eh? Mira, no es una cuestión de paletos, no, es una cuestión de que yo no me compro el Persona porque no lo voy a poder disfrutar, porque vale, me puedo enterar de las cosas, puedo hacer como cuando era un crío y me pasé el Zelda de Super Nintendo con un diccionario al lado, pero es que no me apetece. Porque a mí hay otros juegos que me dan la opción de hacerlo en mi idioma y para mí es mucho más cómodo. Entonces no me he pillado el Big Gaia para Switch porque no me apetece andar traduciendo o enterándome de las cosas a medias. Y al final es una pena. Y que todos los juegos, al final todas las compañías compiten por ganar el poco tiempo que tú tienes al día como persona. Entonces, lógicamente, tendrán que ponerte las herramientas a tu disposición. Tener la opción no implica utilizarla, pero tenerla, ¿no? Es que es eso. Ese es el tema. La cuestión es, yo siempre digo lo mismo, los que hablan así, que dicen, es que soy, lo que he dicho antes de la paletada, porque es que lo he escuchado, lo he escuchado, que no me lo estoy inventando, es preguntarles que, porque estos son los que dicen que en España es que no sabemos de videojuegos, que no sabemos, porque es que nosotros queremos que los juegos nos los traduzcan, tal. Vete a Japón, que es donde saben de videojuegos, y pon los juegos en inglés y no los pongas en japonés. A ver quién compraba los juegos en inglés. Con los buenos dobladores que tenemos aquí en España y los pocos reconocidos. Pues eso digo yo, tío. Que se gasten el dinero y que inviertan en la industria, que es lo que deben hacer. A mí me fastidia mucho el que va también muy de listo y te dice que sí, que se puede hacer todo a la vez, mirar a la pantalla y leer, te puedes enterar de todo a la vez. Que me explique cómo lo hace, de verdad. No solo en el tema de videojuegos, sino en series, películas. A ver, yo veo series en Netflix en versión original subtitulada y no pasa nada. Pero también hay veces, aunque lo hago por norma general, hay veces que estoy tumbado en la cama y digo que no me apetece leer en este momento. Y eso no me hace ni más cateto ni más nada. Simplemente hay momentos a lo largo del día en los que estoy más cansado y otros que no. Pero fijaos hasta qué punto es importante el poder elegir, el tener un selector de doblaje dentro del juego, que cuando hicimos la pregunta, la encuesta en nuestro perfil de Twitter, preguntamos que bueno, que en los juegos si la gente era más de elegir el doblaje en inglés o el japonés, pues no hay ningún tipo de mayoría. O sea, un 26%, otro 26, 23, 25, uno han elegido inglés, otro japonés, otro español si se puede, y otros la original, entre comillas. Pues bueno, entre los comentarios que nos llegaron, el compañero Fede nos comentaba que sí, que todos somos cristianos, pero luego nadie va a misa. Y eso por un lado es verdad. Por otro, Danny Highwind nos decía lo del japonés, para los que quieren demostrar que son más frikis que nadie. Está al nivel del soy muy fan, mira mi colección, ridículo. Y por último, Mako Sedai nos contaba pues que igual, que el tema del japonés depende, hay casos y casos. Él piensa que, por ejemplo, un juego como Danganronpa no tendría sentido si no lo juegas en japonés. O sea, que hay opiniones para todos los gustos. Incluso el compañero AKA73 nos decía que si se puede en español, que si no en inglés, que lo entiende y que siempre son buenos. El japonés es que dice que no tiene ni idea. Así que la cosa está ahí. Al final, lo importante es poder elegir. Si un juego no te da opciones, te están limitando, te están obligando a jugar de manera determinada. Yo no creo que en el caso de Crackdown sea tan determinante, partiendo de la base de que es un juego en el que vas por una ciudad destruyendo cosas. Estoy de acuerdo. Pero Quantum Break, por ejemplo, yo me acuerdo de ese caso. Eso, Juanjo, tú has jugado al juego. Yo creo que también te afecta, ¿no? Bueno, te afecta, depende, porque el juego sí está doblado en latino, ¿no? Está en español. Otra cosa es que tú cojas y digas, no, es que yo lo quiero en mi idioma, en mi acento. Ya no... Es que es una cuestión de acento, ¿sabes? Claro. Porque tú lo entiendes, ¿sabes? Y es verdad que al principio te saca un poco, pero bueno, yo también soy de una generación en la que a mí me venían los dibujos animados, me venían doblados en español neutro. Yo recuerdo escuchar Scooby-Doo, por decir uno, ¿no? Que esto que me acuerdo, y era en español neutro. O La Sirenita. O La Sirenita. Los Autos Locos. Exacto, y todos estos dibujos venían así, y de hecho ahora si lo escuchara doblado en castellano no me gustaría seguramente, pero prefiero escuchar para mí lo que es el original mío. Y ya te digo, la cuestión es tener opciones, como tú bien has dicho, porque para que todo el mundo pueda elegir. Y ya está, no creo que sea mucho más dificultoso que eso. Y sobre esto de Crackdown solo quería comentar un poco la hipocresía que he visto en el sector. Y es que, hablando otra vez de Persona 5, mucha gente perdonando al Persona 5 que esté en inglés, porque es que tiene que estar en inglés, porque tal, y mucha gente criticando que no esté el Crackdown este en castellano. Me parece un poco salir de cada... doble rasero. No sé si me entendéis en general. Un sí, poquito... A ver, yo también tengo que decir, lo he defendido, además he tenido algún debate con vosotros, alguna discusión al respecto, de que yo lo he dicho siempre, los juegos de Atlus venden lo que venden. Entonces, hacer un doblaje en español para un juego de nicho como es Persona, que lo van a jugar cuatro gatos, yo entiendo que no sale rentable. Igual que te digo que Crackdown es otro juego que va por el mismo palo. A lo mejor no tan de nicho, pero no va a ser un vendeconsolas. Eso está claro. ¿Que jode? Sí. ¿Que me encantaría poder jugar a Persona con un doblaje al español? Pues ya te digo. Pero bueno, es que es lo que hay. Al final, ¿qué ocurre? ¿En qué deriva todo esto? ¿En que no vas a la tienda y no lo compras? Si es que es claro, así. Si es que es así, el así funciona el libre comercio y el capitalismo. Si es que no hay más. Y ya está. Y ellos verán lo que hacen, si le vale la pena, si lo amortizan o no. Bueno, chicos, tenemos que ir cerrando. Este tema del doblaje nos encantaría también saber en los comentarios de iVoox qué pensáis los demás. Si tenéis un selector, si soléis jugar en inglés, en japonés, en español o en chino mandarín. ¿Y por qué? Que eso nos mola mucho poder compartir la opinión con todos vosotros. Lo mejor es jugar a Rime, que no tiene voces, eso. Solo gestos. Ahí estamos, lenguaje universal. Vamos con las despedidas, anda. Y bueno, con esto de que hemos hecho dos programas la semana pasada seguidos, no pudimos leer los comentarios que nos fueron llegando, ni los me gusta, pero vamos a intentar enmendarlos rápidamente. Con todo el tema de la Super Nintendo Mini, Ferry360 nos comentó que, al igual que yo, que Sergio, es una pena que la gente se esté comprando la consola por consumismo y el miedo a no poder comprar que a la ilusión de una nueva consola. ¡Viva el postureo videojueguil! Luego Anónimo nos comentaba también que él detesta a las personas que se compran estos productos solo para especular con ellos, privando a otros que los quieren para disfrutar. Bueno, en el programa de la semana pasada, ya sabéis, esos juegos recomendados para el verano, sí que Ferry360 también nos comentaba que para él, por ejemplo, él nos recomienda los dos Darksiders, que le encantaron, que son juegos muy buenos, y más ahora que está de camino el siguiente. Ah, y otra cosa, qué pena que no esté Tony aquí, que por cierto es su cumpleaños, felicidades de aquí, que se ha comprado, al final se comprará el Star Fox Zero gracias a él, de tanto escucharlo. Tony, lo has conseguido. Una venta de Star Fox Zero. Muy bien. Ha vendido más que la propia Nintendo, ¿eh? Totalmente. Y nada, chicos, simplemente dar las gracias a todos los que le dieron me gusta la semana pasada al podcast, a Jonathan Casanovas, a Lore, Jeff JP, Lambali, Luis Eifir, Gobo, Leo Perea 10, Ventec 1, Bruno Doc, Fox, Exton Shex, Buis, Igor Usán, Antonio, Ferry360, Zafirus, Joaquín Costuora, Javier Alonso, Fran Rojas, Conji, Fernando Recoba, Kiko y Raquel. Ay, cada vez me cuesta más, ¿eh? Cada vez soy más en esta familia y es un poquito complicado. Pero bueno, ahora sí que sí, chicos, nos despedimos hasta la semana que viene, Aitor, que aquí estamos, tú con tu Play 4, a quemarla. Eso es, eso justo iba a comentar. Me voy a seguir quemando este sándwich de tres pisos que tengo aquí negro de Sony. Y en momentos más fuera de casa, con este con esta tostada, ¿no? De color azul y rojo, que es Switch. La mía es negra. Bueno, pues lo dejamos aquí. Juanjo, igual nos despedimos hasta la semana que viene. Pues nada, hasta la semana que viene. Nada, desde aquí felicitar a Tony, que como bien has dicho antes, su cumpleaños, y nada, estará celebrándolo, así que esperamos que esté pasándolo bien. Y hasta la semana que viene, y eso, que nos seguimos viendo. Hasta luego. Muy bien. Lo último que quiero decir, ya sabéis, se acerca el invierno por ese Juego de Tronos, pero también porque en agosto va a hacer no solamente frío, sino aquí en este podcast un poco de calor, porque tenemos ese especial Zelda que queda muy, pero que muy poco. Preparaos, porque todo el mundo de Hyrule se avecina en nada. Ahora sí que sí, adiós. Chao, chao. ロストハリケーン マジンコーマジンコーマジンガーゼThank you. Aitor. Perfecto, ¿qué? Aitor, no te lo quiero preguntar de mala en directo delante de todo el mundo. ¿Qué tal el porno? Pues justo esta semana es que no he tocado ni las gafas. Te lo juro. Aitor, que no te creo, que no te escucha nadie. Cuéntalo, cuéntalo y ya está, tranquilo, tú tranquilo. Pero que te lo juro, de verdad, que es que no he tocado ni las gafas. Que con la Play y toda la movida ahora que no. Ahora toca el joystick de la Play. De la Play. Eso. Venga, Aitor, no me jodas, tío, pero te lo voy a preguntar en directo y hasta que no lo cuente lo va a pasar mal, ¿eh? Me cago en la madre que te parió. Tú tranquilo, que cuando lo pruebe, te lo comento. Pero no si te preocupes. Sabes, pero si sé que ya lo has probado, otra cosa es que te hagas el duro. Dale. No te hagas el duro, tío. Si sabemos que eres un hombre, lo llevas en la sangre, tío. Tienes que hacerlo y ya está. Estoy leyendo que Splatoon 2 te bloqueará en el juego online si sufres varias desconexiones. Pues, vamos, mejor. Esto ya es lo que faltaba. Eso es, que te baneen. Eso es el colmo ya, que te baneen por su culpa. Te baneo por mí. ¿Qué me estás contando? Te multan, te llega una multa a tu casa. Es muy Nintendo. No, yo ya, no, yo lo he dicho en serio. Yo no sé si lo voy a comprar de salida por eso, porque no me fío. Oh, me lo estoy pensando, ¿eh? Ayer por la noche dije, Que en Amazon dan una colchoneta. Una colchoneta. Sí, sí. Que eso también está muy guapo, ¿eh? Claro que sí, tío. Ahí para ponerte la bañera. Pues cómprate la colchoneta, joder. Oye, que ahora se están poniendo muy de moda las colchonetas de unicornio. No sé qué cojones es. ¿De unicornio, vale, tío? No, bueno, no, ¿eso no sé si es un unicornio? Espérate. Que no usas las gafas para lo que debes, tío. De flamenco. Mainstream en Instagram, te lo juro. Lo tiene todo puto mundo. Joder. Madre mía, estoy, voy a ver qué coño es esto. Está un poquito hortera, ¿no? Un poquito, sí, pues lo tiene todo Dios. Pero a esto te digas, eso parece el curro de la Expo, tío. De la Expo de Sevilla, es verdad. Qué fuerte, cosa más fea, tío. Eso antes, ahí en Toledo, antes se estilaban, ¿no? Hamburguesas, ¿sabes? Flotadores con formas así graciosas. La de Homer, del claro. Donuts. A lo que hemos quedado. La decadencia de la especie.